Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, hoy tocaba hablar de asuntos laborales y decir tiene que las trabajadoras y trabajadores de ANIMSA están, bueno, pues con varias movilizaciones en la calle. Mañana mismo tienen una jornada de paro. ANIMSA es la empresa que gestiona las páginas web de varios ayuntamientos navarros, entre los cuales se encuentra la página web de Municipal de Berriozar, pero mucho mejor que yo nos lo va a contar a quien tenemos al otro lado del teléfono, que pasamos ya a saludar, además un berriozartarra que se encuentra en el comité de empresa de ANIMSA. Diego Ernesto, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, como decía, os encontráis en plena negociación de ese convenio, un convenio que tú nos dirás si se está viendo muy muy afectado o muy deteriorado, o la empresa quiere bajar las condiciones de los trabajadores. Cuéntanos un poco en qué situación estáis. Bueno, pues estamos en una situación un poco extraña, ¿no? Porque estamos negociando un convenio colectivo, ¿vale? En el cual la empresa quiere hacer recortes en las condiciones actuales, ¿vale? Y a la vez la empresa, pues como medida de presión precisamente para conseguir esa firma de ese convenio colectivo en las condiciones que ellos quieren, nos han consideran que ha decaído el pacto de empresa anterior que teníamos, ¿vale? Que son un poco las condiciones que queremos mantener, ¿no? Entonces, en este momento estamos con un convenio supuestamente en negociación, pero que la negociación está paralizada, ¿no? Y además la empresa ya nos está aplicando recortes en condiciones laborales, ¿no? Entonces estamos ahí y precisamente estamos en movilizaciones exigiendo a la empresa la recuperación de esas condiciones para continuar negociando el convenio. Es un poco una situación un poco extraña y kafkiana, ¿no? Porque no, es decir, un poco la actuación de la empresa en ese sentido nos parece que no ha lugar, ¿no? Entonces estamos así un poco bloqueados. Uh-huh. Diego, ¿de cuántas personas estamos hablando que trabajan para ANIMSA? ¿Cuántos trabajadores estáis? En ANIMSA trabajamos casi 100 personas. El número exacto son 96, 97, por ahí. Uh-huh. Entonces estamos hablando de una empresa ya, bueno, pues con un número importante de trabajadores y trabajadoras que pueden ver afectadas, bueno, pues sus condiciones laborales si no se llega a un acuerdo o si finalmente la empresa hace esa rebaja de las condiciones laborales, ¿no? Efectivamente, así es. Como decíamos, varias movilizaciones se han secundado en los días anteriores. La última me parece que ha sido el pasado lunes, enfrente a la sede de ANIMSA, coincidiendo con una reunión del Consejo de Administración, me parece, ¿no? Así es. Es decir, hemos hecho 3 días de movilizaciones, ¿vale? Dos de ellos, que hemos hecho concentraciones de una hora. Dos de ellos los hemos hecho en las puertas del Ayuntamiento de Pamplona, que es el accionista mayoritario de la empresa, ¿vale? Uh-huh. Y la tercera la hicimos el pasado lunes, como bien dices, en la puerta de las oficinas de la empresa, que estamos en la Avenida del Ejército número 2, en el antiguo edificio de la Caja Municipal, coincidiendo con una reunión del Consejo de Administración. En el Consejo de Administración de la empresa, pues al final está el presidente, es el alcalde de Pamplona, están numerosos concejales del Pamplona y hay una pequeña representación de alcaldes de otras entidades. ¿Vale? De 3 entidades concretamente, de unas 100 entidades más o menos que son socias y propietarias de la empresa, ¿vale? El Consejo de Administración realmente está formado por el Ayuntamiento de Pamplona y representantes de otras 3 entidades, luego también hay un representante de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y otro de la Federación de Municipios y Concejos. Uh-huh. ¿Y las movilizaciones que habéis llevado a cabo hasta ahora no han hecho que mueva ficha la empresa? Hasta ahora no hemos recibido ninguna contestación por su parte. Y entonces habéis decidido... Ni un solo comunicado por su parte y entonces, en principio, el plan que tenemos es ir escalando las movilizaciones, ¿no? Hasta ahora han sido movilizaciones las 2 primeras de una hora, la última ha sido de 2 horas y ya tenemos mañana planteada un paro de todo el día, ¿vale? Que será mañana día 26, y una concentración otra vez en las puertas del Ayuntamiento de Pamplona de 11 a 12, de 11 a 12 del mediodía. No sé si habéis contemplado, bueno, ya que hay tanta figura política en el Consejo de Administración y que estamos en tiempo de elecciones, si, bueno, pues finalmente podrían mover ficha para no revolver demasiado. No sé si tenéis contemplada esta situación o si se puede. Se podría. Evidentemente, entendemos que la situación de elecciones, de hecho, es muy importante en este momento, ¿no? Consideramos que cualquier movilización hecha ahora, realmente, les puede afectar más que en cualquier otro momento, ¿no? Uh-huh. pero realmente no es que nos movilicemos ahora por eso, sino porque es que es el momento en el que la empresa nos ha empezado a recortar condiciones. Uh-huh. Las condiciones nos las ha empezado a recortar a partir del 1 de enero de este año. Uh-huh. Y realmente algunas de ellas hemos visto los efectos, o sea, es decir, no sabíamos qué es lo que iba a hacer la empresa hasta que hemos recibido la primera nómina del mes de enero, con lo cual a primeros de febrero, ¿vale? Uh-huh. Entonces, han coincidido las movilizaciones y sí que entendemos que el hecho de que estemos en periodo de elecciones afecta, ¿no? Y tiene su importancia sobre el tema, pero no lo hemos hecho en este momento por esa razón, ¿vale? Uh-huh. Diego, ¿qué supone un paro como el que vais a protagonizar mañana para una empresa como ANIMSA? Quiero decir, una empresa que gestiona básicamente páginas web. ¿Puede afectar esto en algún momento o cómo? Nuestro servicio básico no son solo las páginas web. Uh-huh. De hecho, las páginas web es uno yo creo que más importante incluso que las páginas web es el servicio que hacemos de toda la informática interna que utiliza el ayuntamiento, es decir, todos los programas que utilizan los ayuntamientos para gestión de tanto de padrón municipal, de los impuestos, de la contabilidad, de tal, toda esa gestión la llevamos nosotros montamos los ordenadores, los configuramos, no es solo las páginas web, que es una parte, ¿vale? Entonces, ¿qué afectación puede tener? En principio, aquí tenemos un servicio de mantenimiento de todos esos servicios, ¿vale? Uh-huh. La empresa nos ha comunicado a día de hoy, nos lo ha hecho hoy mismo, unos servicios mínimos para el paro de mañana. Hasta ahora los servicios, los paros anteriores, no había comunicado ninguna especie de servicios mínimos, que claro, tal y como nos los han comunicado, mantiene absolutamente todos los servicios levantados, ¿vale? Uh-huh. Desde nuestro punto de vista, no sabemos si eso, o creemos que eso no es de recibo. Es decir, la ley establece que los servicios mínimos tienen que ser aquellos esenciales para la comunidad. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, ¿es esencial para la comunidad que una persona pueda ir hoy a la oficina del ayuntamiento y se pueda empadronar hoy, pudiendo hacerlo mañana? ¿Me explico? Sí, sí. Un poco es eso, ¿no? Claro, con los servicios mínimos que nos ha comunicado la empresa, en este momento se mantendrían absolutamente todos los servicios. Habría personal dispuesto a preparado para mantenerlos y en caso de cualquier fallo, corregirlo. Luego, entonces no tendría mucha lógica el paro, ¿no? De ser entonces, así, claro. Entonces, el paro, entendido como medida de presión, que tal, pues nos quedaría bastante, bastante deslucido, desde luego. Uh-huh. Diego Ernesto, encantados de que nos hayas atendido la llamada y desearos desde luego lo mejor y que, bueno, pues que tenga una solución temprana a todo este conflicto y desde luego que favorable a las trabajadoras y trabajadores de ANIMSA. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Es que ricasco, Diego. Y con vosotros, es que ricasco.